Un día, durante un viaje de autobús, un joven llamado Adam, quien iba de camino a su entrenamiento de kickboxing, vio varios autos en un trancón. Luego de llegar, encontró a su entrenador golpeando una bolsa de boxeo. Eso lo motivó a entrenar más para su próxima pelea. Puso de su música y motivación para empezar a entrenar. Durante su duro entrenamiento se acordó de burlas, rechazos, de sus padres gritándole que no iba a lograr nada. Eso lo motivó aún más. Pasaron los días y Adam seguía entrenando duro. Golpeaba ese saco de boxeo sin compasión. Entrenó y su entrenador, cada vez que lo veía que se rendía, lo motivaba a seguir para jamás rendirse. Llegó el día de la pelea. La gente gritaba emocionada. Empieza la pelea con el sonido de la campana del ring. Luego de pelear unos cuantos rounds, Adam se siente cansado. Siente ganas de rendirse, pero su entrenador lo trata de motivar hasta que su oponente lo ofende y se burla. Encendió una llama en Adam y luchó hasta lograr ganar. Luego de recibir su premio y felicitaciones por su entrenador y familia, decide tomar el autobús a casa. Durante el viaje estuvo pensando mientras veía el tráfico, pensaba en los gritos del público, los golpes que le daba la bolsa de boxeo. Al llegar a su casa, se acuesta a descansar y a dormir. Durante la noche, soñó en los días que estaba solo, todo lo que sufrió para convertirse en la bestia que es ahora. El día que se enamoró de una mujer, quien era popular, recordó las serenatas que le componía, los regalos que le daba, pero que ella jamás recibía y si no, los tiraba a la basura. El día que se le declaró a ella, lo rechazó diciéndole que no era su tipo, que era feo y no tenía futuro. Eso lo decepcionó y frustró. Duró ciertos días melancólico. Luego de eso se propuso a entrenar y a ser una persona diferente e irreconocible. Se convirtió en alguien frío y sin sentimientos, logrando ser exitoso.